Ok, vámonos adelante. Para Marcos Gómez, Nicolás de San Pedro Jicayán. Claro que sí, para él, para su familia, que aquí está con nosotros. Rápidamente, ahí para todos los bullangueritos. Vámonos adelante, esto es para gozar. Nuevamente aquí, los Zombies de Guerrero. llorando, porque ya he sido contigo sincero. No sé qué te pasa o me estás burlando, porque ya he sido contigo sincero. Déjame amarte como te deseo, para que sepas cómo yo te quiero. Déjame amarte como te deseo, para que sepas cómo yo te quiero. Solo aquí en la catedral de la música tropical que Sagitario. Se mueve, al ritmo que le toque, ella baila de todo.